seguimos en vivo y ahora sí con visitas en el estudio. La honorable visita de nuestro concejal de aquí de Huerta Grande, Cristian Abregu, que se llegó hasta acá, lo habíamos invitado para dialogar sobre algunos aspectos que son de importancia en la localidad y que también se discuten en el Consejo Deliberante, y que siempre es bueno tener la opinión de un concejal. Siempre decimos, los micrófonos de la radio están abiertos para todas las autoridades del pueblo, así como para cualquier vecino o vecina que lo necesite, también para las autoridades, para que vengan a contarnos lo que pasa, lo que piensan. Así que está Cristian con nosotros a esta hora. Cristian Abregu, estimado, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, bien. Recién viniendo a las corridas de La Falda, estamos ahí. Con muchas cosas. La Falda, Jardino, Huerta, Valle. Ya la elección interna, ya las elecciones están a la vuelta, es lo que estábamos hablando antes de salir al aire, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sí, creo que se está viendo el sistema político a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, se nota mucho más. Este juego ya empezó. Bueno, hay que ver qué va a pasar. Así que justamente hablamos fuera del micrófono que el 27 de noviembre sería la última fecha que tenemos para la reelección. Claro. Que justamente el 20 empieza el Mundial y es donde todo el mundo dice y juega que ahí puede llegar a salir esta reelección, el último día que tienen. Así que ahí también se va a saber bien qué va a pasar con el tema político a nivel provincial, bueno, a nivel local, qué va a terminar, ¿cierto?, con todo esto, ¿no es cierto? Bueno, que un ida y vuelta, que hace rato que estamos dando vuelta y no se termina de definir, ¿no? Claro, porque si el intendente, en este caso el intendente Montoto, no se puede presentar, se abre un escenario abierto para las candidaturas, ya sean del oficialismo, de la oposición, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque el liderazgo natural del intendente se tiene que discutir porque no puede ser reelecto, y en ese caso Montoto iría seguramente para legislador, y acá en Huerta Grande queda el escenario abierto, puede ser para cualquiera. Sí, iría con legislador, y aparentemente lo que se está diciendo, quien puede llegar a ser el legislador de la parte de Junto por el Cambio, o Radicalismo, sería Dardo Zanotti, que es el intendente actual de Santa María de Punilla. Ajá. Así que bueno, esas son las pautas que se están dando. Uh-huh. Para la, también si no sale la reelección, iría otra persona, porque no podría repetir de vuelta en su pueblo, en Santa María. Así que por eso te digo, es un ida y vuelta hasta el 27, vamos a ver qué pasa. Hoy me está tocando sentarme en la mesa de diálogo, buscar lo mejor para todos, tratar de que se llegue a un acuerdo. Se está llegando a un acuerdo, hace tiempo que estamos trabajando, que nos hemos sentado en la mesa, cada uno ocupando su espacio. A mí me tocó ocupar el espacio del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Así que, pero bueno, Piqui tiene su gente, Germán tiene su gente, claro. Augusto su gente, bueno, y el hijo de Lugo también su gente. Y bueno, creo que hay que tratar de sacar una buena idea, un buen conjunto, para no volver a tener las equivocaciones que hemos tenido en muchas elecciones. Y también pensar un poco más en el partido, que el partido tanto lo está necesitando, porque a veces es como que se termina golpeando, ¿no es cierto? Está cambiando mucho la política, lo sabes, Juan. Claro, claro. Hoy nosotros los criamos con una política donde, bueno, radical, bueno, peronista, entonces era como que vos cumplías 18 y te llevaban a afiliar solo. Era como que te bautizaban, ¿viste? Te decían católico, pero naciste, te decían... ¿Vos sos un radical partido de esos? Yo soy un radical abierto, a mí me gusta mucho el diálogo. Yo creo que aprendo más de lo que me critican que lo que están al lado mío. Eso creo que es lo mejor de la política. En la política siempre uno tiene que estar abierto, sentarse con todos los grupos, ver todo lo que se puede sacar. Son ideas, son propuestas. Y este ida y vuelta siempre ayuda al crecimiento de uno y también al crecimiento de otro. Y esto te lo digo como futuro psicólogo social. Ajá. El tener un ida y vuelta, tener un contacto de ideas diferentes, ayuda a crecer no solamente a uno, sino al grupo. Claro. Si no, claro, seríamos todos planos con nuestra sí, idea. Sobre y, todo en un consejo deliberante, ahí va a haber debate, sí, ¿no es cierto? Tenemos debate, a veces los ponemos a favor, a veces los peleamos. Es como la familia, hasta nuestro... Lo bueno que tiene el radicalismo, que se ha conseguido, que tenemos la libertad, ¿no es cierto?, de opiniones. A veces estamos a favor, a veces estamos en contra. Votamos conciencia, es lo bueno que tenemos dentro del grupo nuestro, votamos conciencia. A veces ha habido votos que dicen se quebró el grupo, se quebró, no es así, cada uno lo piensa, lo plantea, ve que es lo mejor para el pueblo, ve que es lo mejor para bueno, a futuro, y bueno, y ahí se va la votación. No significa que hay un quiebre entre nosotros, Germán a veces piensa diferente, Natalia a veces piensa diferente. No, pero discusiones con el, con el oficialismo, totalmente, supongo, ¿no? Con el oficialismo también tenemos... Ahí tiene que haber un quiebre, si no, ya no... No, no, no. O por no, lo menos debate. No, no, yo te hablo internamente de lo que no es. No, obvio que con ellos tenemos... A veces coincidimos, a veces no, a y veces claro. terminamos discutiendo, a veces lo pero siempre en buenos términos, ¿entendés? Y sí. Siempre en buenos términos, siempre tratamos... O el bloque nuestro siempre ha tratado de conseguir un trabajo pensando en la gente. Eso es lo importante. A veces cuesta, porque cuesta muchísimo. Son dos bloques diferentes. Yo me tocó entrar, justo se fue Rodríguez. Entonces me encontré con otro bloque, me tocó con Lorena Müller. Yo con Rodríguez estuve en una semana, creo. No estuve, creo yo. O si estaba yendo, casi fue lo que me tocó. Entonces me tocó estar con Lorena. Y Lorena fue la que subió como presidente, entonces fue otra forma, que desde claro. que venía de otra manera trabajando, que yo lo viví, ¿no es cierto? Es un año y cinco meses que estuve recién en la parte del Consejo de Liberación. Poco, ¿no? Poco tiempo. Poco tiempo y demasiado ruido. Dice. Y sí, bueno, es así, Cristian. Es que yo digo, a mí me gusta trabajar de esa manera. Además, vos tenías una posición independiente dentro del propio bloque del radicalismo. Sí, o sea... Algunas veces vos veces, mismo votás sí, diferente. Sí, a veces voto diferente, pero obvio, no lo... O sea, hablo con la gente, charlo con el vecino, escucho una parte, escucho la otra parte... Y a veces trato de buscar un equilibrio para llegar a votar. No voto, que digo, no, me parece a mí. Creo claro. que no, no, no. Cuando el gran tema es Loder, te acuerdas lo que fue Loder. Sí, pelea, discusiones. Sí. ¿Qué pasa con el tema de los residuos? Vinieron los vecinos, nos contaron de que han ido al Consejo Deliberante, sí. Están pidiendo que se conforme la Comisión de Ambiente. Mira, nosotros hemos pedido los informes, te voy a decir, hemos pedido los informes de la chipeadora, uh-huh. que no sabe qué volumen la que la chipeadora, dónde está la chipeadora, cuánto el volumen total que ha largado, para saber bien cómo se ha ido achicando la basura, porque teóricamente dice que es un basural, que no es un basural, que es un verde. Entonces, la pregunta mía hicimos fue, ¿qué volumen largó la chipeadora? ¿Cuánto se largó? Claro. No tenemos la respuesta. La chipeadora todavía no sabemos dónde está. Bueno, pero yo mismo pregunté cuántos camiones... con nombre, apellido, ingreso, ¿cuántos camiones salieron del Loder de que se aprobó el Loder hacia Cosquín? Interesante. Nunca tuvimos la respuesta, hasta el día de hoy. La discusión está, y también llama mucho la atención, que ahora están poniendo gente para que cuide, ahora están haciendo el mantenimiento que tendrían que haber hecho hace tiempo. Sí, igual ahora ya se incendió todo. Se incendió todo, ahora ya no hay agua. Están haciendo una perforación porque dicen que falta el agua. Exactamente. Entonces creo que la problemática ya estaba, no se trabajó como se tenía que haber trabajado, no se cumplió con las pautas que se tenía que haber cumplido. Y en un momento era una pelea entre vecinos, intendente y vecino. El intendente decía que no, que ahí no era un basural, y los vecinos me mandaban fotos, me decían, no, sí es un basural. Entonces en un momento yo también mandé una carta pidiendo que el intendente mande los informes como correspondía, digo, como tenía que ser, y también buscando ese diálogo entre los vecinos, ¿no es cierto? Porque cuando los vecinos me decían, no se puede respirar de noche, bueno, yo personalmente me fui en el auto, me quedé toda la noche ahí, y la verdad es que no se podía respirar, te ardían los ojos, la tos que tenía. Y cuando tratan estos temas en el Consejo, ¿qué pasa? ¿A qué se llegó? ¿Qué se alcanzó? Bueno, por el momento no hemos tenido ninguna respuesta de nada. No, solamente la única respuesta que tuvimos fue una invitación que los hicieron para ir a recorrer, para ir a ver lo que se estaba trabajando en el basural con algunos vecinos, que yo creo que me parece bueno lo que se está haciendo, no digo que ustedes sea malo, pero creo que se podría haber hecho mucho antes para que no pase lo que pasó. Claro. En un momento a mí me tocó votar el lodo porque yo digo, bueno, es una solución para empezar a trabajar por el tema de los residuos y el tema de la basura. Bueno, por eso pedí los informes como correspondía, para que me dijeran cuánto volumen, cuántos cambios. ¿Y ahora? Claro, ¿entendés? Entonces ahora estamos haciendo todo, ahora estamos en las corridas, queremos hacer limpiar todo, manejar todo, pusimos seguridad, queremos hacer bajar el sistema el verde. Un montón de cuestiones que se podría haber trabajado mucho antes de que pase esto. Entonces, ¿qué te queda? La opción es que nunca sacaron la basura para Cosquín. Porque en un momento decían que el intendente estaba de mal humor y estaba pidiendo a Córdoba, sí o sí, dicho por los propios concejales de su bloque, de que la máquina que tenían patinaba y no dejaba limpiar ese sector. Y vos sabés que si eso patina, porque hay enterramiento de basura. Y claro. Si es un verde, ¿me entendés? La máquina no tiene por qué estar patinando. Entonces pedían una pala mucho más grande para tratar de sacar ahí, para tratar de resolver el tema de la basura. El tema es que si vamos a tapar eso con la mano, estamos exactamente lo mismo. Porque no sé por qué tanta vuelta estamos dando, ¿entendés? Para llamar un grupo que quiere trabajar ecológicamente, que está dentro de un decreto, que se puede hacer como corresponde, que es una forma también de que esta gente viene trabajando, sabe lo que está sucediendo, es juntarse, hacer un diálogo con el tema de lo que es el tema ecológico, y estamos dando vueltas. Y ahí se entiende, Cristian. Y así, cinco sesiones que estamos dando vueltas. Ahí va. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando ustedes plantean, acá hay un grupo de vecinos que quiere colaborar, piden participación ciudadana, ¿cuál es la respuesta? Llamamos tres veces a votación. Ajá. No quieren votar, dan vueltas, creo que la semana que viene, que la otra. Se tiene que votar. Sí, obvio. Obvio. Pero ya está aprobada la ordenanza, ¿no? Sí, otra vez no se aprobada. Tiene que votar, ya está aprobada. Se tiene que cumplir, digamos. La última que pasó es que no encontraban, estaban faltando los papeles de eso para saber bien cómo era la ordenanza, ¿me entendés? Se habían perdido los papeles, que lo que estaban buscando, que era como, no me voy a acordar el nombre ahora, que era como cómo se fue desarrollando el reglamento de funcionamiento. Bueno, pero también pasa otra cosa, que la concejal Natalia Ariza estuvo trabajando, en un momento los comunicó, los dijo, mira, esto es un proyecto muy bueno, que lo podemos traer a nivel nacional, lo estuvimos viendo, lo presentó, estuvo con Pique reunida viéndolo, lo presentan a un proyecto también, que habla con el tema de la basura, el tema del tema ecológico, de que cada uno de nosotros funcionarios nos tenemos que preparar, tenemos que hacer cursos, tenemos que ver cómo esto, que es el famoso Ley Yolanda. Así es, ¿cierto? La Ley Yolanda. Se discutió. La Ley Yolanda en una parte dice que tiene que estar un grupo que trabaje con el tema de... Bueno, y estamos dando vuelta con eso ahora. Y sí. Porque en un momento dijeron, no, vamos a tomar la provincial. Y solo indicamos el bloque a nivel provincial y dice, no, pará, si la Yolanda es nacional y el gobierno de Córdoba está dirigiéndose a la nacional. Cristian, si vos fueras intendente, ¿tú llamarías a la Comisión de Ambiente? Yo creo que cada uno tiene que saber lo que cada uno sabe hacer. Yo creo que la Comisión de Ambiente tiene que estar, ¿cómo que no? Hay gente que trabaja para la parte ecológica y está mucho más avanzado que lo mejor que nosotros. Entonces, ¿y para por qué el intendente no la llama entonces? Y porque yo creo que el intendente no la está llamando porque a veces no le gusta ver la realidad. Es como cuando te ponen un espejo en la cara y no te gusta verte. Entonces no sé por qué da tantas vueltas. Porque es una solución para el pueblo. Yo estoy trabajando con un psicólogo social en Córdoba, donde esta persona está con Olga Ruitor y está trabajando hoy con el intendente actual. Por eso digo, tengo diálogo constante con mucha gente. Y él, hablando con el tema de psicología social, él fue una de las personas que trabajó con la luciérnaga. Ajá. Y es un sistema que está muy bueno, donde él se sentaba con el policía, se sentaba con mucha gente. Entonces hacía un interjuego, el policía lo hacía hacer de como que él vendía revistas y el otro chico lo hacía hacer policía. Entonces cada uno veía la realidad de las cosas. Y esta persona hizo un trabajo muy importante, estuvo en Uruguay, estuvo con Mujica y ahora está yendo a Colombia, donde él explicaba de los gastos innecesarios que había en el Estado cuando la persona que más sabía de cómo recolectar la basura y cómo dividir la basura era el cartonero. Claro. Era el carrero. Claro. Entonces decía que el problema del carrero y el problema del cartonero, que a veces cuando uno lo va, lo ve que está todo sucio el lugar, todo. Entonces decía que el problema era que le faltaba la educación y los medios donde esa persona directamente ya colocaba las cosas. Entonces, consiguió hacer las famosas motoretitas o moto, que ahora van a pasar a ser eléctricas. Ajá. ¿Entendés? Ya los caballos ya dejaron de estar en el medio de Córdoba, siguen trabajando con ese tema porque esa moto, el tema, viste lo que pasa en Argentina, sale muy cara traerlas ahora, pero bueno, por eso consiguió que se realice una venta directa, ajá, del cartonero a la empresa. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace de que directamente va directo a la familia, no hay un intermediario, y eso hace que esa familia tenga un sistema donde ya no se lo ve como algo, como esta cirugía, no, se lo ve como un trabajo. Y está muy bueno. Por supuesto, estimado Cristian. Estuvimos hablando todo ese proyecto el otro día. Así es. Estuvimos hablando por el tema de huerta y él me contaba de huerta. Me dice, y hablamos de jardino, y me dice, está quedando un poco jardino. Dice, creo que tendría que trabajar un poco más. Y hablamos del tema de huerta. Y en un momento, la ciudad de Río Tercero y Río Segundo están trabajando con un sistema y donde van a hacer una presentación de otro biomanda del proyecto. Pero vean, bueno, que es, ¿viste dónde están las plazas? Sí. O en los gimnasios donde hay jubilados, donde hay escuelas, van a hacer bicicletas, que esas bicicletas tienen sensores. Ajá. Esa bicicleta, vos cuando le colocas plástico, le colocas tapito, le colocas, bueno, todas las cosas que sean plástico, esa bicicleta se acciona. Va constantemente a las tapitas o todo lo que sea, la va rompiendo. Entonces ya sale directamente ya en una bolsa. Ajá. Entonces directamente vos esa bolsa la cerra y automáticamente la vende automáticamente a donde que el vecino querés. Cuando hace gimnasia de paso va moliendo los plásticos. Y entonces, ¿cómo es el sistema de él? Mientras el vecino va moliendo plástico y va trabajando, lo presenta en el municipio. El municipio lo va a recibir o la empresa que lo va a comprar. Entonces dice, bueno, este barrio o este sector o este vecino trajo tanta cantidad, tanto, hace una suma y se le descuentan los impuestos. Está muy bueno, ¿eh? Estamos conversando con Cristian Abregu, que nos ha venido a visitar al estudio de la radio. Estimado Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas. Bueno, un saludo para toda la gente. Se viene la elección, así que bueno, prepárate. Seguro que vamos a estar conversando. Estando con el vecino, gracias. Hablamos con Cristian Abregu. Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Thank you.